Cuentan que hace muchos años vivía un califa avaro y cruel que sentía verdadera pasión por las apuestas. Se decía que solo apostaba cuando tenía la certeza absoluta de que iba a ganar. Y para ello imponía las condiciones de la apuesta para asegurarse que siempre iba a vencer. Una mañana al salir a uno de los patios vio una enorme pila de ladrillos y al instante gritó: ¿quién quiere apostar conmigo? Ninguna de las personas que estaban en el patio respondió, puesto que conocían sus terribles condiciones a la hora de apostar. El califa, enfadado por el silencio de las personas ante su ofrecimiento, volvió a decir: apuesto a que nadie es capaz de transportar esta pila de ladrillos con sus manos de un lado al otro del patio antes de que el sol se ponga. Un joven albañil que se encontraba allí le preguntó: ¿y cuál es la apuesta? 10 tinajas de oro si lo consigues, le respondió el califa. Y si no lo consigo, entonces te cortaré la cabeza. El joven albañil, tras dudar unos minutos, le contestó: acepto la apuesta con una condición. Podrás detener el juego en cualquier momento y si lo haces, solo me darás una tinaja de oro. El califa, sorprendido por la condición impuesta por el joven, y tras meditar dónde podría estar la trampa, aceptó la condición y la apuesta empezó. El joven empezó a transportar los ladrillos con sus manos y tras una hora de trabajo solo había transportado una pequeña parte, muy pequeña. Y sin embargo sonreía. ¿Por qué sonríes?, le preguntó el califa. Está claro que vas a perder la apuesta, nunca lo vas a conseguir. Te equivocas, le contestó el joven albañil. Estoy seguro de que voy a ganar. ¿Cómo es eso posible?, le preguntó el califa sorprendido. Porque te has olvidado de algo muy sencillo y por eso sonrío. El califa empezó a inquietarse. ¿De qué se habría olvidado? Al cabo de varias horas, el califa le volvió a preguntar al joven albañil si seguía convencido de ganar. Y la respuesta fue la misma, acompañada de una sonrisa. El califa estaba cada vez más inquieto y empezó a sudar ante la posibilidad de perder la apuesta y 10 tinajas de oro, y consultó con varios matemáticos y astrólogos. A medida que iba pasando el día, el califa estaba más preocupado, cada vez más. Estaba claro que el albañil no iba a ganar la apuesta y sin embargo seguía sonriendo. ¿Por qué sonríes? El joven albañil, pese al cansancio, respondió: sonrío porque voy a ganar un tesoro. Eso es imposible, le dijo el califa. El sol está en la segunda mitad del cielo y la pila de ladrillos es muy alta todavía. Has olvidado algo muy sencillo, le contestó nuevamente el albañil. ¿De qué me he olvidado?, le preguntó el califa. ¿Quieres detener el juego entonces?, le contestó el joven. Eso significará que habré ganado la apuesta y habrás perdido una tinaja de oro. Sí, sí, dime qué me he olvidado. ¿Es algo sencillo? No has prestado la suficiente atención a la condición que puse, le dijo el albañil. Pero si no he hecho otra cosa que pensar en ello, protestó el califa. Sí, pero sin comprender que para mí una tinaja de oro es un inestimable tesoro. Desde el principio sabía que no podía ganar la apuesta, pero yo solo quería una tinaja y tú te jugabas 10. Te has olvidado de lo más sencillo. Te has olvidado de que podías perder la confianza en ti mismo. Muy buenas noches, queridos amigos de Cita con la Noche. Gracias por estar ahí. Gracias por ser parte de esta comunidad a lo largo de todo el mundo. Estoy especialmente satisfecho porque noto vuestra compañía, porque entre unos y entre otros sabemos que la noche es algo más que una simple oscuridad. La noche además genera desconfianza y por eso esta noche quiero que hablemos de confianza. Y quiero que sepas además que confianza no es saber todo de tu pareja, es sencillamente cuando no necesitas saberlo. Ya sabemos, y bien que lo sabemos, que confiar es siempre arriesgado y que es muy posible que pueda alguien traicionarnos, así que nos sentimos vulnerables. Si perdemos la confianza es porque tenemos dolor. ¿Y sabes cuál es la consecuencia del dolor? Pues más dolor. Necesitamos la confianza en nuestras relaciones. Y muchas veces falla porque nosotros no sabemos darla y por tanto tampoco sabemos recibirla. Cuando alguien te traiciona, sales corriendo. No quieres saber nada, te sientes fatal. Y la confianza, más complicada, es la que tiene que tener uno consigo mismo. Mira, si engañas una vez, es culpa tuya. Pero si engañas dos veces a una persona, a la misma, entonces la culpa probablemente es de la otra. Confiemos, amigos. Porque cuando alguien pierde la confianza en alguien, recuperarla es siempre un acto de fe, no de la razón. Una persona que vive desconfiada es una persona que vive dolida, con miedo. O lo que es lo mismo, es lo más parecido a no vivir. Decir siempre la verdad es una garantía indudable de que esa persona que hace así es confiable al 100%. Aunque las verdades sean duras, aunque la confianza nos suponga de vez en cuando desazón, la confianza es imprescindible para nuestra vida. Hagamos que el confiar en otros y en nosotros sea la base de nuestro corazón. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. ¿Qué tal, amigos de Cita con la Noche? Bienvenidos al programa 383 de este que es vuestro espacio. Con todo cariño, Cita con la Noche. Mi nombre es Alberto Sarasúa y quiero estar contigo esta noche porque yo también confío en ti. Porque la confianza es la base de nuestra vida y porque es el fundamento de todas nuestras relaciones. Esta vida es un camino y nadie puede caminar junto a otra persona sin tener la certeza de que se puede confiar. Sin confianza, amigos, es imposible avanzar. Y eso quiere decir que es imposible crecer. La vida va tejiendo relaciones para nosotros, nos lleva de aquí para allá y muchas veces nos sentimos vulnerables, nos sentimos desprotegidos, como que no queremos confiar más ni otorgar nuestra confianza a nada ni a nadie. Pero es justamente entonces cuando nos sentimos peor, porque si no somos capaces de confiar, ¿cómo vamos a recibir la confianza de otras personas? Y la confianza dicen que es ciega, pero no hace falta que sea ciega del todo. Nosotros tenemos que ver, y tenemos que ver siempre más allá de lo que las apariencias nos dicen. Tenemos que mirar a las personas a través de sus ojos, que son realmente los espejos del alma, y saber si una persona es digna de nuestra confianza. Thank you. Cita con la Noche. La confianza genera respeto y el respeto es simplemente aceptar a la otra persona como alguien diferente a mí. Implica que además aceptemos que es distinto y además que estemos dispuestos a concederle su propio espacio. Una relación en la que no hay comunicación, donde no se genera confianza, no tiene ninguna base y desde luego no es sólida. Y su destino es caer cualquier día. Por ejemplo, cuando hay dolor y se aguanta mucho, al final esa casa acaba cayendo. No es bueno someter a nadie a nuestro juicio o a nuestra ilusión. Lo que tenemos que hacer es mostrar amor por los demás, con cierta creatividad. Querer controlar es desconfiar de las posibilidades de la otra persona, pero también significa que desconfías de ti mismo. No se puede andar controlando todo lo que ocurre alrededor. Si se fuerza demasiado eso, en realidad se confunden las prioridades. Es siempre mejor creer saber más que nadie. Mejor creerse conocedor de lo bueno y lo malo. Eso es lo que parece, pero en realidad no es así. Nadie tiene el derecho a decidir sobre los demás. Dicen que en la vida se muere aprendiendo. Por eso hay que querer a las personas que nos rodean, simplemente por quienes son. Se puede dar consejos cuando lo piden, pero nunca hay que someter sus decisiones, porque hay que ser libres con ellos, y no que ellos disfruten de mi libertad simplemente como observadores. Ellos tienen que tener su propia libertad, y yo tengo que estar totalmente de acuerdo. La verdadera confianza, amigos, existe cuando en las relaciones hay madurez, hay estabilidad, hay respeto y, sobre todo, hay amor. Y es que todos necesitamos que alguien confíe en nosotros, porque quien confía en otra persona simplemente la hace crecer y contribuye a su felicidad. Cuando hablamos de tener fe, de tener esa confianza, no es solamente en las cosas y en las personas. Es mucho más allá. Es tener fe en nosotros mismos. No en lo material. No tener relaciones huecas con las personas que están con nosotros. Es verdad que siempre habrá gente que nos haga daño y que nos traicione. Pero lo que tenemos que hacer es seguir confiando. Ser un poco más cuidadosos, pero seguir confiando y dar siempre oportunidades. Porque tenemos que aceptar a las personas, nos gusten o no nos gusten. Tenemos que dar incluso cuando no tengamos. Tenemos que creer, no dudar tanto. Lo fácil es dudar. Pero si la luz de la confianza baja, entonces nos entregamos al desánimo. Tenemos que levantarnos cuando nos hemos caído. Cualquier revés o cualquier fracaso en cualquier parte de nuestra vida es cierto que nos ponen tristes, pero es mucho más triste estar siempre lamentándose en el suelo, estar siempre autocompadeciéndonos o estar atrapados en la frustración y en la amargura. Tenemos que arriesgar, y más si tenemos un sueño, si tenemos un amor, si tenemos un ideal. Y nada de lo que realmente merece la pena en esta vida se puede conseguir sin esa pequeñita dosis de sacrificio que implica desprenderse de algo o de alguien. Hay que ver siempre hacia adelante y ver además el lado bueno que tiene nuestro propio futuro.

Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Estás escuchando Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. ¿Verdad, amigos de Cita con la noche, que no somos superhéroes? Que las situaciones difíciles, ¿cómo nos afectan? Por eso tenemos que cuidar mucho la confianza en nosotros para luego poder extenderla hacia los demás. Y además, confianza en afrontar valientemente y de una manera decidida esas situaciones difíciles en el momento en que se presentan. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues primero te voy a invitar a que cierres un poco los ojos, si es que no los tienes cerrados ahora, y mira qué persona quieres ser. Dedícate unos minutos a imaginar esa persona que deseas. Si deseas ser un buen orador, si deseas ser una persona que agrade a todo el mundo, tener éxito, firmando libros, yo qué sé. Visualiza cómo te gustaría ser. Y conviértete en una persona íntegra, no seas tramposo, no seas mentiroso. ¿Te sientes bien contigo mismo? Si eres así, asegúrate de que tu conciencia está limpia. Tienes que tener una moralidad a prueba de bomba, un carácter fuerte, que te haga ir siempre por el camino correcto de la vida y que te ayude además a tomar las decisiones que sean las mejores. Averigua en qué eres bueno y si puedes, mejóralo. Dedícate a una tarea y solo a una que te separe del principiante al profesional. Deja ir al pasado, el pasado tiene que marcharse. No podemos estar continuamente meditando sobre qué mal nos ha ido atrás, qué fracasos hemos tenido antes. No podemos mantenernos con ese equipaje negativo del pasado si lo que realmente queremos es avanzar en nuestra propia vida. Y ten especial cuidado con los resentimientos, porque eso te detiene. A ver, todos cometemos errores. Aprovecha esas experiencias para ser un poquito mejor. Y si te vas a centrar en el pasado, fíjate en los logros, en aquello de lo que realmente estás orgulloso. Edúcate a ti mismo. No esperes que alguien lo haga por ti. Tenemos todos unas enormes posibilidades. Poténcialas, desarróllalas. Y mantente saludable. Cuando uno se encuentra mal, y no solo enfermo físicamente, sino también de espíritu, es un momento emocional bajo y tiene un enorme impacto en la confianza en nosotros mismos. Haz lo posible por dormir, todo lo que necesitas, por hacer ejercicio y tener una dieta saludable. Es muy importante que te cuides por fuera lo mismo que te cuidas por dentro. Y cuida además todo lo que tu cuerpo dice a los demás. Fíjate que a veces decimos una cosa, pero nuestro cuerpo está diciendo otra. Asegúrate de que lo que dices y la imagen que tienen los demás de tu cuerpo sea la misma. Y no esperes nunca ser perfecto. Nunca lo vas a ser. Y no te pongas metas demasiado altas. Y no te exijas a ti mismo lo que estás exigiendo a los demás. Por regla general, una persona exigente con los demás significa que también lo es consigo mismo, y eso no es bueno. Porque tienes que empezar por aceptar tus propias imperfecciones. Y cuando lo hagas, se te va a abrir un mundo nuevo. Nuevas oportunidades, nuevas relaciones. Estarás más dispuesto a probar cosas nuevas, ya que la forma de interactuar con los demás sea auténtica. Busca personas que estén dispuestas a animarte y acompañarte en el largo, difícil, pero siempre apasionante camino de la vida. Ánimo, que te quedan todavía muchas cosas por hacer. Por ejemplo, no solamente arréglate por dentro, también por fuera. Viste bien, vístete cómodo. La gente lo va a notar y enseguida se darán cuenta de que también te cuidas a ti mismo. Y camina con cierta ligereza cuando vas a cualquier sitio. Tendrás mayor seguridad y eso la gente lo sabe. Estate siempre con buena postura, mantente erguido. Mantén una postura adecuada, porque además de contribuir con tu propia salud, la gente verá que estás seguro de ti mismo y que en tu vida has encontrado el equilibrio. Sonríe más, que el hecho de sonreír indica seguridad, te va a hacer parecer más amable y te abrirá muchas puertas de relaciones con las personas. Y finalmente, algo que se nos olvida, y es el ser agradecidos con la vida, por todas las cosas que tienes y por las que sin ninguna duda te van a llegar. Cuando estás en estado de gratitud, tu estado mental es mucho más positivo y vas a recibir tanto o más de lo que tú estás dando. Y hasta aquí nuestro espacio de hoy de Cita con la Noche. Muchísimas gracias por todos los mensajes que dejas tanto en la plataforma de iVoox como en Facebook, Cita con la Noche. Es lo que realmente da alas para volar. Y todos necesitamos volar de vez en cuando. Todos necesitamos mirar hacia adelante. Porque como escribió Kierkegaard, la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante.